Vamos de nuevo. Juan Torres, concejal de Frente de Todos en San Carlos, se hizo una mesa donde se reunió el INTA, la Sociedad Rural, distintos productores y vecinos autoconvocados de San Carlos con respecto a la ordenanza esta que regula los transgénicos y que, bueno, que se armó este debate, ¿no? Bueno, Ángel, primero contarte que quien ponen la ordenanza en discusión somos nosotros de nuestro Frente de Todos, porque es una ordenanza presentada por una organización social, quien le da estado parlamentario somos nosotros. La intención es que en este tiempo, o el tiempo que necesitemos, se generen debates en donde podamos ir entendiendo cuáles son las dimensiones que tienen que ver con los agrotóxicos y también con esto de pensar a San Carlos como quien prohíbe los transgénicos. Entendemos que el debate es sumamente complejo y que requiere de muchas voces y nosotros estamos para escuchar. Debemos tomarnos el tiempo para repensar estas dimensiones en las que hoy han salido en este debate, que tiene que ver con la forma de producción, que tiene que ver también con los transgénicos que hay en San Carlos y cómo se están produciendo, y con otras alternativas que se tienen que poner en discusión, no solamente en el Consejo, sino también entre los productores. Me parece que hay un gran trabajo por delante, y no solamente recae en una ordenanza, sino también en el trabajo con la comunidad y en el trabajo con el territorio. Bueno, una de las cosas que escuchamos, por ejemplo, el presidente del INTA acá en la consulta, que decía que no hay manera de regular esto, no hay manera efectiva. Hay maneras de regular, pero no totalmente efectiva, ¿no es cierto? O sea que esto da, fue lo que se habló por parte de los vecinos, ¿no? Sí. Como que ya hay entonces transgénicos en San Carlos. Pareciera ser que hay una contraposición, hay dos paradigmas muy fuertes, muy presentes. El tema es que hay desconocimiento, y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Mucho desconocimiento de los productores, mucho desconocimiento de la sociedad. De hecho, les comento que cuando ando en el territorio, cuando camino por el pueblo, la gente te pregunta, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esa ordenanza? ¿Qué tiene que ver? Bueno, falta una preparación fundamental en saber qué son los transgénicos, en saber qué es un paquete tecnológico, en saber cuáles son las formas de producción en San Carlos y cómo podríamos ir hacia un camino que sea más ecológico, que sea más beneficioso para la comunidad, y no poner en discusión, así, no demonizar al transgénico como el demonio de la producción, sino que también puede ser la posibilidad para abrir otros caminos con respecto a la salud, con respecto a otros temas. Pero queda claro que en San Carlos lo que se está buscando también es que la producción sea agroecológica, que no sea transgénica en su totalidad y que no ponga en peligro la biodiversidad. Una pregunta que siempre les hice a los panelistas hoy es el tema del monocultivo y la biodiversidad. Y es algo que es una encrucijada en donde debemos seguir trabajando para que no solamente gane el transgénico, el paquete tecnológico y solamente la producción de unos pocos en pos de la falta de trabajo y del trabajo campesino. Bueno, fue fantástico. Muchísimas gracias por sus palabras y por su tiempo. Les agradezco a ustedes y siempre al servicio de la mosquitera para lo que necesiten. Gracias.